dos, tres, progando. Por ahí sigue Nightcrawler. ¿Seguirá Nightcrawler? A Nightcrawler, ¿qué le debemos? Le debemos, ahorita nos acordamos las dos, una felicitación en enorme por su cumpleaños. Ya está siendo un año más viejito. Ok, pues como lo hacemos normalmente en Anime Animate es poner la canción de feliz cumpleaños, así que vamos a poner la canción de feliz cumpleaños única y específicamente el día de hoy para Nightcrawler, ¿ok? Nightcrawler, pásala súper, súper, ultra bien. Es jueves, así que tu cumpleaños debe durar hasta el día lunes. Ya tú sabes, nene. Y pues, pues pásala chido. ¡Va! ¡Va la canción! ¡Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. 私からあなたへと。 Pues ya, eso fue el para lo único que regresamos. Es que vamos a tener que olvidar los cumpleaños. Es que la otra vez fue así de, oh sí, cumpleaños, pero no me acordaba quién. Y tuve que decirle a Uma, ay, tengo que felicitar a alguien, porque todos lo felicitaron menos aquí, así en la parte acá bonito. Pues es que luego se nos cuatrapea, no crean que no pasan tantas cosas en tantos pequeños instantes que ya luego se nos cuatrapean todo. Pero bueno, ya felicitamos a Nightcrawler, que se lo pase súper bien. Ya dijo que en un ratito empieza la borrachera. No recibimos invitación, que cacho, que... Toma por mí y lo haga chido. Y la verdad, te deseo muchas felicidades. Que cumplas muchos años más, que te hagas más viejo. Pásala de lo más loco. Y... Que te hagas más viejo y que no se te note. Exacto. Que te hagas como los vinos, entre más viejo más bueno. Y pues bueno, ahora sí, ya nos vamos, chicos. Bye. Adiós. Snake.